Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Autonomía Ciclista, el programa radiofónico que emitimos de forma quincenal desde Radio Almaina, desde Granada. Podéis escuchar este programa en la 107.1 del FM granaíno y también en otras radios como en Radio Insurrecta en Castellón, en Radiopolis desde Sevilla, en Radio Malva en Valencia, en Radio Filispín en Ferrol y Radio Pra en Asturias. También un saludo a toda la gente que nos escucháis a través de internet, de los podcasts, y recordaros que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com. Y como música, hoy nos acompaña una cantante muy especial y muy importante para nosotros, que se llama Aurora. Gracias, Aurora, por estar con nosotros. Ya vamos a escuchar el primer tema. I fall asleep in my own tears. I cry for the world, for everyone. And I built a boat to float in, I'm floating away. I can't recall last time I opened my to see the world as beautiful, and I built a cage to hide in. I'm hiding, I'm trying to battle the night. Let love conquer your mind. Warrior, warrior, just reach out for the light. Warrior, warrior. Vaya temazo, Aurora. En realidad, bueno, hemos puesto una canción un poco lentita y tal, pero esperamos que os haya gustado. Vamos a hablar ahora de ir en bici al trabajo, de transportarnos en bici pues a nuestro lugar de trabajo o a la escuela o al instituto o a la universidad. Y bueno, comentar un poquillo algunos estudios que han aparecido recientemente, aunque muchas de esas cosas ya las sabíamos de antes, ¿no? Entonces, una cosa que podemos pensar en un primer momento es si convertir la bici en el vehículo para moverte todos los días al trabajo, al centro de estudio, ¿por qué no todo el mundo se mueve de esa manera a veces, ¿no? ¿Por qué no todo el mundo va a trabajar en bici o así, ¿no? Si sabemos que tiene muchos beneficios, ¿por qué no se hace así? Y algunas personas dicen que, aparte de lo evidente, ¿no? Que muchas veces mucha gente a lo mejor no puede o mucha gente tampoco quiere. Por otro lado, se señala la falta de cultura de bici que hay o también falta una apuesta clara por las empresas, por las instituciones y los centros de estudio por ayudar a que más gente vaya en bici. ¿Y cómo se puede fomentar esto a partir de las empresas y de los institutos o de las universidades? Pues yo creo que con cosas muy simples. Y una de ellas, por ejemplo, es una cosa que es, por ejemplo, las duchas en los centros a donde se va a trabajar o los centros de estudio, ¿no? Un impedimento que suele ser común en las personas por el cual no van en bicicleta a su centro de trabajo o a la universidad o al instituto, no lo sé, la verdad, es que llega sudado, ¿no? Entonces te tienes que cambiar, pero luego además no hay un sitio para ducharse o lo que sea. Es una reivindicación que tuvimos en la Universidad de Granada durante mucho tiempo. Las personas que nos movíamos en bici, pues reivindicábamos un poco que hubiera duchas en los baños de las facultades donde nosotros íbamos. Y concretamente, por ejemplo, la reivindicación más importante fue en el campus de la Cartuja, puesto que este campus se encuentra a un desnivel importante, hay que subir una cuesta interesante para llegar a las facultades y pues en Granada muchas veces hace calor y aunque no haga calor, aunque sea invierno, pues también sudas un poco y bueno, es un poco incómodo estar en clase al lado de otra persona que a lo mejor tiene que aguantar tu olor, ¿no? Entonces pues se reivindicó el uso, la puesta de duchas en los baños. Y curiosamente hemos visto también una noticia que habla de esto, de las nuevas duchas que se han instalado en la Universidad de Murcia y para incentivar el uso de bicicletas, ¿no? Esta noticia dice que cualquier estudiante que ha optado en alguna ocasión por desplazarse a clase en bici, pues a lo mejor ha echado de menos esto, pues unas duchas, y bueno, pues como que es un buen incentivo el que llegues y ahí hay unas duchas ahí, ¿no? Al parecer son cada vez más los estudiantes de la Universidad de Murcia que pedalean hasta su centro de estudios y por ello el Vicerrectorado de Economía, Sostenibilidad y Ciencias de la Salud del centro ha decidido instalar duchas, que era una de las viejas reivindicaciones de los estudiantes, en concreto de colectivos como la asociación Humu en Bici, que es una universidad de Murcia, que agrupa a profesorado, trabajadores y alumnos que hacen uso de este medio para desplazarse en su día a día. Y para los que estéis cerca o vayáis a la Universidad de Murcia o demás, las duchas están ubicadas en los aseos del edificio Rector Soler, en el campus de Espinardo. Entonces, creo que es una buena noticia el que una facultad ponga unas duchas, algo tan simple como poner unas duchas, y que aquí lo estuvimos pidiendo un tiempo en la Universidad de Granada y que no nos hicieron ningún caso. Entonces, pues creo que es una forma de incentivar el uso de la bici. Y a veces también pues hay otra forma de fomentarlo a partir de las empresas y demás, que como puede ser cursos de formación, acompañamiento al trabajo en bici, etcétera. A partir de gente que se especializa en el tema, profesionales y tal. Creo que aquí también en el Hospital Virgen de las Nieves ocurrió algo parecido, ¿no? Se dio formación a trabajadores y varias jaulas vigiladas con tarjeta electrónica para entrar, para tener tu bicicleta segura para evitar robos y ese tipo de cosas. Uh-huh. También en muchas facultades han instalado últimamente también jaulas de uh-huh. este tipo. Sí, cosa que es muy interesante. Bueno, pero el caso es, beneficios de ir al trabajo, a la universidad, a la escuela en bici, como todo, todo siempre... Antes de empezar los beneficios, te puedo... Sí, por favor. Interrumpir. Bueno, yo, en un principio, que a lo mejor luego lo vas a desarrollar más, pero en un principio yo no focalizaría la atención a la bicicleta. O sea, yo creo que habría que abrir más el abanico, porque yo hablaría más bien de actividad física en general. Actividad física es, pues eso, la palabra actividad, mover, o sea, hacer algo físicamente. Sí, lo que se llama desplazamiento activo. Por ejemplo, desplazamiento activo. No solo es bicicleta, también puede ser andando en patines o, o como cualquier cosa que se te invente, donde la locomoción surja del propio cuerpo humano, ¿no? Y entonces, a la hora de incentivar eso, o sea, la actividad física es algo, o sea, es beneficioso en general, desde el punto de vista del desarrollo cognitivo hasta el desarrollo físico, corporal, de salud de todo tipo, mental y física, ¿no? Porque, bueno, es una actividad física dentro del desplazamiento cotidiano. O sea, está integrado directamente en tu forma de vida. No es lo mismo que decir, bueno, yo ahora trabajo o yo ahora hago esto o lo otro y voy a comprar no sé qué. Y luego cuando termine voy a hacer actividad física, ¿no? Pues no, en tu propia vida se integra la actividad física, ¿no? Es algo distinto, ¿no? No es dedicar un tiempo para cada cosa, sino que en tu propia vida introduzcas la actividad física, porque es la manera en la que, pues en el tiempo cotidiano, puedes hacerlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para incentivar eso, bueno, si bien tú decías lo de meter duchas, por ejemplo, para las bicicletas, para los que van en bici, pero yo creo que la mejor manera de incentivar la actividad física es tratar de evitar que la gente se acomode en las sillas de ruedas con motores, que son las motos, y los coches o los ciclomotores, ¿no? Personas que tienen capacidad física para poder hacer esa actividad física, incluso los que no se suponen que no tienen capacidad, también tienen incluso más necesidad de activar su físico, ¿no? Y herramientas adaptadas a herramientas tipo bici, tipo triciclos, tipo... Entonces, una manera de hacerlo es desincentivar esa pereza, ¿no? Que la gente de subirse al coche continuamente o a la moto, que es como una silla de ruedas pensada para personas que no necesitan silla de ruedas. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues simplemente limitar la posibilidad de utilizar el coche. Por ejemplo, eliminando privilegios que normalmente tiene el coche. Como, por ejemplo, estaba hablando de facultades, pero las facultades están llenas de aparcamiento de coches. Pues directamente evitas esa posibilidad y la gente ya no puede ir en coche. ¿Que vive muy lejos? Pues... tendrá que hacer más actividad física. Bueno, también hay fomentar el desplazamiento mixto, ¿no? Sí. Poder llevar la bici en el metropolitano, sí. Poder llevar la bici en el autobús. Sí. O sea, el transporte público también puede ser una opción para esas distancias tan alejadas, ¿no? Sí. Pero la mejor manera de fomentar la actividad física es simplemente impedir, o sea, si una persona, por ejemplo, necesita silla de ruedas para desplazarse, lo que haces para que pueda acceder a los sitios, pues son pues rampas, ascensores, etcétera, para poder que esa persona poder acceder a esos sitios. Ahora, cuando es una persona que utiliza una silla de ruedas cuando no le hace falta, lo que hay que hacer que se acomoda, ¿no? a esa pereza y lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Hacer que sea inaccesible con esa silla de ruedas a personas que no necesitan silla de ruedas. Bueno, todos los cachivaches ahora, esos que son eléctricos, que son como patines, sí. Eso habría que prohibirlo. Porque son para hacer desplazamientos que puedes hacer perfectamente andando, ¿no? Sí, o sea, sí, te estás evitando hacer una actividad física que es fundamental para un cuerpo humano que está pensado para moverse. O sea, si tenemos huesos, músculos y tal, es para moverse. O sea, un cuerpo que no se mueve, se muere. O sea, sí, sí, es total. Así de, es el movimiento lo que da vida, ¿no? Entonces, las duchas están bien, las bicicletas eléctricas también, los aparcamientos seguros también, pero mientras siga habiendo aparcamientos para coches... unas grandes superficies para eso y sea fácil utilizar, fácil y barato utilizarlo, el coche, pues va a seguir siendo la gente enganchada a esa... Sí, también parece mentira que, joder, que a veces pensamos en esto como si las instituciones públicas o la facilitación de esto fuera como los padres de todas las personas, ¿no? En plan, joder, como tú no eres capaz de darte cuenta que ir en coche es una mierda, molaría que quitáramos los aparcamientos para que se te quite la tonta idea de la cabeza, ¿no? Bueno, me da pena pensar esto, ¿no? Pero han sido las mismas instituciones de las que estás pensando las que han organizado ese espacio para que tú te enganches en eso, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa? Yo soy tonto y ahora me engancho porque tú me pones un aparcamiento. Me pones un aparcamiento, entonces ya me compro un coche y voy en coche. Es que, bueno, en fin, ya está. Yo no me he comprado un coche, ¿sabes? Y he visto los aparcamientos al lado de mi facultad. En fin. Bueno, habrá que darle este palo a la gente porque yo creo que si le pones ventajas para la bici o para otro tipo de desplazamiento no va a abandonar el otro. No va a ser tan fácil. Más si vives en un sitio donde tú tienes aparcamiento asegurado, a lo mejor vives en pues tienes un parking en tu casa, tienes un coche y tienes tu parking subterráneo en un garaje, lo que sea, en el adosado del pueblo dormitorio donde tú guardas tu coche y no tienes problema, y te vas al trabajo y también tienes un aparcamiento, o te vas a comprar y tienes otro aparcamiento, claro. Y es fácil hacer eso, claro. Mientras sea fácil y sea barato que tú puedas pagarlo, sí. Pues entonces no lo vas a abandonar tan fácilmente. No, claro. Pues eso, no sé si tienen cierta tendencia a engancharse a lo fácil las personas en general. Pero bueno, es importante la actividad física porque de hecho puedes compensar muchas cosas. Por ejemplo, si te excedes en la comida o tienes una comida no muy saludable, la actividad física siempre compensa eso. Uh-huh. Hay una película que no recuerdo cómo se llama, un tío que se puso a comer comida rápida durante un mes. Uh-huh. Ah, sí, es cierto. Super Size Me, ¿no? Exacto. Y bueno, pues los análisis de sangre y todo eso... Gracias, pues, Juan es el apuntado. Sí. Hoy, aparte del técnico de sonido. Los análisis de sangre y todo eso que tenía, bueno, apuntaban a que iba a tener o tenía ya un montón de enfermedades, patologías de todo tipo y problemas en general de muchas clases, ¿no? Porque además no hacía ninguna actividad física y comía siempre todos los días y desayunaba y merendaba y cenaba comida de comedia rápida esta, ¿no? Uh-huh. Bueno. Pues hay otra película, otro documental que contrarresta este, el de Super Size Me, que se llama Super Train Me. No. Y está hecho aquí en alguna de gente de aquí, de no sé de dónde, pero de por aquí, de alguna ciudad de por aquí, no sé cuál. No sé si son alguien que se dedica o de alguna facultad de actividad física de ciencias del deporte y de actividad física, en el cual una persona se somete a la misma prueba durante un mes, continuamente comiendo ese tipo de comida, sin todo el rollo espectacular que pueda tener una película americana, ¿no? Pero al mismo tiempo haciendo actividad física intensa todos los días. No sé cuántas horas, todos los días. Entonces, el resultado es que se compensaba absolutamente todas las enfermedades. ¿Ah, sí? No tenía enfermedades de ningún tipo. Hostia. Como había desarrollado la otra persona, ¿no? Hostia. Ni había aumentado de peso, había aumentado un poco, pero era más bien masa muscular. Lo único que podría tener a largo plazo problemas hepáticos por la calidad de esa comida, ¿no? Por los fritos, lo que sea, no sé. Pero en cuanto a todo lo demás, a corto plazo, durante un mes, los resultados fueron más bien positivos. O sea, que la actividad física es la que compensaba todo el desastre alimenticio. Totalmente. Entonces, la actividad física, pues eso, que es una... Es positiva para... En cuanto a salud mental y desarrollo cognitivo, que has mencionado institutos y colegios. Y ahí hay un equipo de investigación aquí de la Universidad de Granada, dirigido... Bueno, no sé si la dirige, pero entre ellas aparece Palma Chillón, una profesora de la universidad que estudia este tipo de desplazamiento activo al cole y al instituto, y resulta que cerca del 70% de los niños de Granada van a pie al colegio y al instituto. O sea, tampoco estamos en datos tan malos, ¿no? Claro. Porque la gran absoluta mayoría va a pie. Va a pie y está relacionado con la manera en la que se desplazan sus padres y sus madres. Si sus padres y madres hacen un desplazamiento activo cotidiano, los niños suelen también hacer un desplazamiento activo cotidiano. Si son los padres los que van siempre en coche, pues al final llevan al niño al coche, en coche al cole también. Y eso también influye mucho. Y al final, los resultados de esa actividad física tenían relación con los resultados académicos. Uh-huh. Cuanto más desplazamiento activo, tenía mejores resultados académicos. O sea, incluso puede estar... No está claro, se te despeja la cabeza, piensas con más claridad... En fin. Todos sabemos... Está claro que todos sabemos que el ejercicio físico moderado tiene un fuerte impacto positivo en nuestra salud, pero a veces, como decíamos antes, nos cuesta sacar tiempo para ir a nadar, para ir a correr, etcétera. Entonces, como decíamos, el trayecto en bici al trabajo o a la zona de estudio puede ser una gran oportunidad para esto, ¿no? O ir a pie. Ir a pie, sí. Estamos hablando de desplazamiento, perdonad, desplazamiento activo. De todas formas, tengo que decir, y luego lo vamos a decir, que estos, que las últimas investigaciones hablan de un impacto muchísimo más positivo el ir en bici que ir andando. Pero bueno, eso lo vamos a comentar después. Por otro lado, un estudio llevado a cabo por la Escuela de Higiene y Salud de Londres concluyó que las personas de mediana edad que iban pedaleando al trabajo estaban más contentas con su cuerpo que las que iban en coche. Esto tiene que ver con reducción de peso, pero no solo eso, sino en autoestima. Claro. Una cosa que nos va a dar de qué hablar es que la bici aporta mejor salud y estado de ánimo, vale, hasta ahí. Y esto se traduce, dicen las últimas investigaciones, según el British Medical Journal, en la última investigación que ha hecho, que no me acuerdo de qué año era, pero es muy reciente. Esto se puede encontrar en periódicos como El País, por ejemplo, esta investigación más detallada. Esta mejora de salud y de estado de ánimo se traduce en mayor productividad cuando se va al trabajo, y supongo que también cuando se va a estudiar, pero bueno, el estudiar repercute más en uno mismo, la productividad del trabajo también repercute directamente en los beneficios de una empresa. Y está demostrado que reduce el absentismo laboral. Entonces digamos que gana el empleado, pero también la empresa. Se reducirían también atascos a la hora de entrar y salir al trabajo, está claro, y por tanto habría menos contaminación y desperdicio de tiempo, y la peña tal vez llegaría incluso más contenta. Bueno, las empresas en realidad, incluso los comercios también, que venden y atraen a gente a comprar a su sitio, ¿no?, a su establecimiento. Quizá tendríamos que pensar si tienen responsabilidad en los desplazamientos. ¿Quién? Las empresas en las que uno trabaja. Ah, desde luego, sí. Y las empresas o comercios a los que uno va a comprar o a consumir o lo que sea. Que tienen tener, o sea, yo creo que cierta responsabilidad, o toda, o no sé, pero tienen responsabilidad en los desplazamientos de las personas que van allí. Uh-huh. O sea, por ejemplo, ahora mismo el Metropolitano de Granada, ¿no? Uh-huh. Se ha puesto en marcha y, por casualidad, una cosa del azar, pasa por la puerta del Centro Comercial Nevada. Por casualidad. Me lo creo. Entonces, está llevando una gran cantidad de gente a comprar allí. O sea, qué aberración. Tío. Está trasladando a mucha gente que a comprar allí, igual que las autovías, que en muchos casos pasan en torno a centros comerciales, ¿no? Sí, sí. Luego, fomentar el comercio local, que la pequeña empresa no cierre. Sí, pero a lo que voy es que ¿quién paga esa infraestructura, ¿no? ¿Quién paga esos viajes en transporte? Al final, esos viajes lo paga los vecinos del lugar, ¿no? Del país o del lugar. Pagan a través de los impuestos y tal, que se hagan esa infraestructura para hacer esos desplazamientos, pero curiosamente van enfocados a ciertos intereses, ¿no? Donde el centro comercial, que está al lado de la autovía, o un metro que pasa por la puerta, ¿no? Está pensado para eso, ¿no? Es una línea de autobuses que pasaba por allí y después pusieron el centro comercial, ¿no? Claro. Sino lo contrario, sino que está pensado, diseñado para eso. Bueno, ¿por qué no el centro comercial, al menos, que ya que no ha pagado la infraestructura, que ha costado un dineral, que ya quien hizo el negocio ya lo hizo, ¿no? Pero al menos ahora los viajes que hay que pagar, ¿por qué no los paga el centro comercial, ¿no? O sea, la tienda donde vas a comprar. Totalmente, que está directamente... Que asuma el coste del viaje, por lo menos, ¿no? Uh-huh. No sé a qué venía esto, pero... Esto venía sobre todo a la... Ah, sí, los desplazamientos al trabajo y todo eso. Sí, la productividad. Pues lo mismo si tienes que ir a trabajar a una empresa, ¿no? Que por lo menos, que yo qué sé, que te dieran bonos buses, yo qué sé, y que te pagaran... Creo que hay algo en las nóminas, ¿no? Que en sí, algunas empresas... En algunas empresas, en España hay muy pocas. Por ejemplo, bueno, no voy a decir nombre de empresas, pero hay alguna empresa, sobre todo en grandes ciudades, que incentiva por kilómetro. En plan, es algo simbólico, pero que al final de mes puedes ganar un incentivo, en plan... kilómetro recorrido en bici o andando, 30 y pico céntimos. Ya, pues ese tipo de cosas, no sé. En Europa está más extendido. Que tienen su responsabilidad en esos desplazamientos, ¿no? Desde luego. Luego, aparte de que, por supuesto que tienen la responsabilidad, pero luego es que aparte, o sea, estos estudios también invitan a las empresas a que hagan sus cálculos, y voy a hablar de cifras luego, de cómo una empresa gana o más bien ahorra mucho dinero cuando sus empleados o empleadas van, o sea, se desplazan activamente al trabajo. Directamente está repercutido en enfermedades, absentismo laboral, estado de ánimo, productividad, por tanto. Claro. Entonces, bueno. Pero bueno, antes comentábamos, ¿no?, a micro cerrado, cómo decíamos, bueno, sí, vas más contento al curro, qué guay porque es más productivo, ¿no? y cómo esto era un poco... Bueno, la verdad es que aunque vayas en bicicleta o vayas como vayas, al trabajo nunca se puede ir feliz. Hombre, si te gusta mucho tu trabajo, oye. Sí, sí. A mí me gusta mi curro, ¿eh? Pues entonces puedes ir feliz aunque vayas en coche. No, no. Sería un poco contradictorio en mi caso, ir en coche al curro, te lo digo. No, pero no tendrías dónde aparcar. Bueno, aparte, no tendría dónde aparcar, pero es que además sería bastante contradictorio. Pero quiero decir que si te gusta tu trabajo y tienes un sitio donde aparcar y vas en coche, vas a ir feliz porque te gusta tu trabajo. Ya, total. Pero vas a llegar más contento si vas en bici. Todavía, ¿no? ¿O no? No sé. Bueno, depende de lo que cobre. Depende de lo que cobre, total. Digamos que en bici o desplazamiento activo las cosas son más o menos. El curro se te hace más o menos, ¿no? No lo sé. Tampoco. Vale. Bueno, vamos a poner... No he probado ir en coche al trabajo tampoco, vale. No sé. Nosotros no somos pero el mejor voy ejemplo en bicicleta de comparativo. Voy en bicicleta y me cuesta. No sé si lo mismo, pero me cuesta. Entonces no pruebes en coche. Aurora. Si en bici es malo, en coche peor. Total. Aurora, cántanos. Cántanos, Aurora. Rolled a boat to safer grounds, but don't you know we're stronger now? My heart still beats and my skin still feels, my lungs still breathe, my mind still feels, but we're running out of time. The echoes in my mind cry, there's blood on your lies, the sky's open wide, there is nowhere for you to hide, the hunter's moon is shining. I'm running with wolves tonight, I'm running with wolves, I'm running with wolves tonight, I'm running with wolves. And my mouth can speak, my spirit talks, I know my soul believes, but we're running out of time. Oh, all the echoes in my mind cry, there's blood on the lights, the sky's open wide. Hi. Después de este temazo de Aurora, vamos a seguir con los que estábamos hablando, que era el transporte en bici al trabajo o cualquier desplazamiento activo como andar, etcétera. Decíamos que un reciente estudio publicado en el British Medical Journal y basado en una muestra de más de 250.000 personas y 5 años de seguimiento, extrajo conclusiones contundentes, y era que ir al trabajo en bicicleta reduce en un 52% el riesgo de morir de enfermedad cardíaca y en un 40% de morir de cáncer. Eran diferentes los índices para desarrollar algún tipo de enfermedad cardíaca y contraer un cáncer, que es diferente de morir de enfermedad cardíaca y de morir de cáncer. Entonces, bueno, digamos que reducía bastante esos riesgos. No tengo aquí ahora mismo los datos de otros desplazamientos activos, como por ejemplo ir andando, pero recuerdo que eran mucho menores. Los riesgos de morir de enfermedad cardíaca y de cáncer eran menores. O sea, quiero decir, eran menores las reducciones de los riesgos de morir de estas enfermedades. Y no se hablaba nada de la contracción, contraer enfermedades cardíacas y de cáncer por medio de ir andando al trabajo, pero sí se hablaba de ir en bici, que ir en bici reduce los riesgos de contraer enfermedades cardíacas y de cáncer. Entonces, bueno, como que, claro, supongo que quien va en bici, digamos que hace normalmente un trayecto más largo, entonces hace más deporte, que ir, pero esto es deducción mía, que ir andando porque eso es que estás más bien cerca, ¿no? Entonces, bueno, si estáis cerca de vuestro trabajo, pues dais una vuelta más a la manzana, ¿no? Y ya está. después, una cuestión económica es que prescindir del coche para hacer un trayecto de 6,5 kilómetros al trabajo, dice esta misma investigación, que sería más o menos como media hora en bici, nos permitirá ahorrar un mínimo de 26 euros al mes entre combustible y aparcamiento, sin contar con seguro, mantenimiento y averías que tienen los coches. También te librarías, ¿no?, de situaciones de estrés y de todo lo conllevado al sedentarismo, que, deduciendo de los datos que antes hemos dado, el sedentarismo produce muchísimas enfermedades. No es... Ya hemos dicho un poco antes, no es lo que más nos importa en este programa, pero por qué no decirlo, de cara a la empresa los beneficios son muy claros. Una persona que pedalea hasta el puesto de trabajo es un trabajador sano y que rinde más y mejor, ¿no? De todas formas, esto no es lo importante para nosotros, pero sí es importante que las personas estemos, bueno, como más a gusto, ¿no? Y esto parece que se puede deducir de aquí. Las enfermedades y dolencias que sufren los empleados debido a un estilo de vida sedentario provocan en España, según un estudio del Business School IS, no sé qué significa la sigla IS, pero Business School, pérdidas de varios millones de euros al año, según este estudio. Y cada euro invertido en un programa de fomento de uso de la bici en la empresa genera, según la Red Europea de Promoción de Salud en el Trabajo, un retorno de entre 2,5 y 4,8 euros para las empresas. Imaginaros, yo esto me digo, vale, porque aquí están hablando de empresas privadas, pero si hablamos de empresas públicas, ¿qué pasa? ¿Que el Estado funcionaría muchísimo mejor? ¿Se quitaría a los funcionarios ese estigma de peña que no trabaja? Si todos los funcionarios fueran en bici, o fueran andando, o corriendo. ¿Qué me dices de la peña que va corriendo al trabajo? ¿Existirán? Pues que les pongan a pedalear para generar la electricidad eléctrica, por ejemplo, la energía eléctrica. Serían más activos. Todas las centrales térmicas y todo esto. Estarían más activos todavía. Desde luego. Bueno, total, que desde aquí puedes animar a todo el mundo a que se mueva al trabajo, al instituto, a la universidad en bicicleta, o que vaya andando. Pero bueno, si estamos un poco lejos, pues que vayamos en desplazamiento activo. Que vamos a estar mucho mejor. Muy bien. Podemos pasar directamente. Sí. Bueno, ahora a la siguiente nota. Vamos a hablar de la reciente puesta en marcha del Metropolitano de Granada. Y entre una de sus novedades se encuentra la posibilidad de meter la bicicleta dentro del coche, del vehículo del metro. Pero bajo una serie de indicaciones que vienen recogidas en el reglamento de viajeros del Metropolitano de Granada, que se puede descargar en la propia página web del Metropolitano de Granada, en el anexo 1, titulado Acceso con la bicicleta en la línea de metro. Está concretamente en la página 15. Bueno, en general son 9 puntos, pero muchos de ellos son de sentido común. Por ejemplo, no se permite circular en bicicleta por las instalaciones, se permite utilizar las escaleras mecánicas y ascensores siempre y cuando pues, se permita el paso, porque no hay otra persona que esté utilizándolo, ¿no? El portador de la bicicleta es el responsable de la bicicleta y su cuidado y su custodia. El acceso a los andenes no se hace por escaleras, sino por los pasos de movilidad para personas de movilidad reducida. Y las bicicletas que van plegadas, como las bicicletas también las bicicletas infantiles, tienen consideración de bultos de mano. O sea, no entrarían dentro de este reglamento o dentro de estas indicaciones para usar la bici, sino que es un bulto más llevar una bicicleta plegada o una bicicleta infantil. Pero bueno, entre los puntos más importantes, y creo que son los que hay que mencionar con más ímpetu, es que solo se permite una bicicleta por persona. Es decir, no te puedes montar en el metro con 2 bicicletas. Tienes que ser una por persona. En cada vehículo del metro, solo se permite entrar a 2 bicicletas. Que tienen un lugar específico donde dejarlas. Pero lo más importante, el punto 2, es que solo podrá impedirse el acceso a la bicicleta cuando se produzcan circunstancias que lo aconsejen así. Como por ejemplo, aglomeraciones, averías u otras incidencias que dificulten el tránsito y la movilidad de personas dentro de las instalaciones. O sea que en cualquier momento donde haya aglomeración de personas, se te puede impedir utilizar la bicicleta. Y este es el punto más importante, pues no queda claro cuándo puedes utilizarla. El transporte en bicicleta en el Metropolitano de Granada puede ser de gran utilidad, especialmente para personas que tienen que desplazarse en bici en un lugar pues, que está a una considerable distancia, ¿no? Y el Metropolitano puede recortar ese trayecto, por ejemplo. Para una persona que tenga que hacer desplazamientos entre, yo qué sé, una urbanización, entre el Pantano de Cubillas, o Atarfe, o Calicases, Caparacena, esa zona norte de la ciudad, y tenga que desplazarse hasta Granada o Armilla, ¿no? Pues coge desde el Pantano de Cubillas y se desplaza hasta Albolote, ahí coge el metro y ya llega con el metro a Armilla o Granada, ¿no? Por ejemplo, o al revés, ¿no? Una persona que desde la zona sur, o por ejemplo, La Mala, Lendín, Tura o Las Gavias, pues quiere ir a Maracena o al Bolote. Pues hace lo mismo, va en bicicleta hasta Armilla y desde allí coge el transporte metropolitano y te lleva hasta Albolote, por ejemplo. Pero claro, en este segundo punto que decíamos es bastante ambiguo porque puede acarrear consecuencias que pueden ser indeseadas para aquellos que pensaban que podían transportarse en bicicleta en cualquier momento. Porque aunque haya un espacio reservado para bicicletas, y además la pegatina que viene en ese espacio reservado dice espacio reservado para bicicletas dentro del horario establecido. Y como me he leído en el reglamento, no dice nada de reglamento de horario. Uh-huh. Sin embargo, la pegatina sí lo pone, según el horario establecido. Uh-huh. En realidad, según ese reglamento del viajero, no es el horario, sino que no hay horarios. No hay un horario preestablecido en el que tú puedas seguro tengas seguridad completa de que puedas utilizar la bicicleta. Ni tampoco hay un tramo concreto de la línea, sino que supuestamente puedes utilizarlo en toda la línea. Ni tampoco hay días concretos. O sea, puede ser de lunes a viernes o fines de semana. No, nada. Tú puedes utilizarlo siempre, cuando quieras. Ni horarios, ni tramos, ni días. Pero si hay una aglomeración, no te dejan. Por ejemplo, o cualquier otra circunstancia que ellos consideren que no puedes pasar. Entonces, eso es algo completamente que te viene de imprevisto, ¿no? Tú no sabes, no tienes seguridad de que puedas utilizarlo, ¿no? Entonces, aquellos que crean que pueden hacerlo, a lo mejor se encuentran con la situación en la que no pueden, ¿no? O tú te has planificado de esa manera y luego resulta que no puedes. Eso no ocurre, por ejemplo, en los autobuses del Consorcio Metropolitano de Transportes. En el Consorcio Metropolitano de Transportes, por lo menos ahora, antes no era tan así, pero ahora te puedes meter en la página web y ver qué líneas, a qué hora y en qué paradas y cuántas bicicletas caben en el autobús, y ese autobús tiene obligación de aceptar tu cuando llegas. Si no van... Si no va completo, claro, hasta 3 bicicletas. Y, por ejemplo, en otros metros de otras ciudades del Estado español también hay establecidos horarios, por ejemplo, solo, yo qué sé, por la tarde o solo por la mañana o solo fines de semana o entre semana pero a determinado horario o solo en los tramos que están en el exterior y no subterráneos. En fin, hay variedad de regulaciones, ¿no? Lo que pasa es que si está regulado de esa manera, sabes claramente cuándo puedes y cuándo no. Mm. No es tan arbitrario, ¿no? Mm. Entonces nunca puedes, en este caso nunca puedes asegurarlo, ¿no? Te puedes encontrar con una situación en la que tú hayas planificado ir a, yo qué sé, algún desplazamiento obligado, como puedes ir a trabajar o a lo que sea, y que no puedas ir, que te tengas que quedar en la parada y a bastantes kilómetros, ¿no? Porque has hecho ya, para que sea útil, pues vienes de un pueblo mucho más alejado y te encuentras con esa situación. Entonces, el Metropolitano de Granada lo que ha creado es una expectativa que no siempre se podrá cumplir. Y pueden crear un gran problema para aquellos que creían que podían hacerlo sin problemas y que se planificaron así su desplazamiento, ¿no? Podrán quedarse tirados completamente, ¿no? Si realmente el Metropolitano quisiera evitar estos malestares, pues convendría que regularan claramente cuáles son esos horarios, esos días o esos tramos de la línea en la que se puede usar con total seguridad, ¿no? Y si realmente quisieran favorecer ese tipo de desplazamientos intermodales, por ejemplo, transportando bicicletas, lo mejor sería equipar en el vagón un espacio específico y reservado para la bicicleta, ¿no? Como un compartimento donde seguro, aunque haya aglomeración, tú vas a tener el espacio, ¿no? Lo que pasa es que ahora está colocado en un sitio donde hay asientos abatibles, entonces cuando hay gente es que es imposible pasar, ¿no? Y bueno, por otro lado existen otras formas de intermodalidad y probablemente mucho más efectivos que transportar bicicletas. Por ejemplo, que hubiera un servicio de préstamo de bicicletas en las paradas del metro, en lugar de transportar la bici, ¿no? Que utilices una bicicleta pública. O que hubiera jaulas seguras, como la que habíamos hablado antes del hospital o del... jaulas seguras donde meter la bicicleta y la tuvieran vigilada, ¿no? Tú vienes de no sé dónde y llegas a la estación de metro y puedes aparcarla, te montas en el metro y haces el resto del trayecto y cuando vuelves sabes que está tu bicicleta ahí, ¿no? Porque es un espacio seguro, vigilado, etcétera. Y posiblemente estos servicios, que también estuvieran incluidos en el billete que pagas, pues probablemente sea más efectivo que el transportar bicicletas. Y más en este caso que seguro vas a ir y va a haber aglomeración, ¿no? Y te van a decir que no puedes pasar. Paso a la siguiente historia del Metropolitano. Vale, si quieres ponemos un temilla, ¿no? Bueno, a continuación hablaremos más sobre el metro. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. He holds the gun against my head. I close my eyes. That he's killing me for my sleep. And here I go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. And here I go. Oh, oh, oh. My body in his arms. He didn't mean to do no harm, and he holds me tight. Oh, he did it all to spend me from the awful things in life that comes, and he cries and cries. I know he knows that. three, two, one. Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. The gun is gone, and so am I, and here I go. Bueno, gracias, Aurora. Perdona a ella, Lo siento. Traigo otra noticia relacionada con el Metropolitano de Granada, que recientemente, como sabéis, se ha puesto en marcha y el pasado 11 de octubre lanzó la campaña Yo Sí, que difunde las ventajas que tiene este nuevo medio de transporte y fomenta su uso. El 12 de octubre, el Metropolitano de Granada colgó por primera vez en su cuenta de Twitter el cartel Yo Sí mejoro la calidad de aire, por una ciudad saludable y respetuosa con el medio ambiente. Bien, en ese cartel salía una persona que iba en bicicleta por la acera, algo que llamamos cicleatón. Bueno, y va pasando junto a una de las entradas del Metropolitano en su tramo subterráneo. La intención del Metropolitano de Granada era fomentar la intermodalidad entre los dos medios de transporte, entre la bicicleta y el metro. Es de lo que estábamos hablando hace un rato, la intermodalidad que, como decía, habían creado esa expectativa que a lo mejor no es tan agradable como en un principio parece, que es como libertad absoluta, pero cuando encuentras la aglomeración de personas no te va a dejar pasar con la bici. Bueno, la intención era fomentar eso, una foto de una bici en una entrada de metro, yendo en bicicleta, montado en bicicleta por la acera. Sin embargo, una persona yendo en bicicleta por la acera es una conducta que infringe el artículo 121 del reglamento de circulación y el artículo 27 de la ordenanza municipal de circulación de ciclistas y peatones de Granada, lo cual tiene una multa que puede ascender hasta 100 euros. Pero independientemente de esa cuestión legal, las aceras no son vías para la circulación de vehículos, ni siquiera para el tránsito ordenado de peatones. Se trata de un espacio libre que queda en la calle para realizar cualquier tipo de actividad distinta al transporte de personas y mercancías, también al transporte de personas caminando, pero también a otras muchas que no tienen nada que ver con el transporte, ¿no? En las aceras, además, no hay ninguna regulación para el movimiento de personas y se puede usar de forma individual, en grupos, permanecer inmóvil, sentado, panza arriba, haciendo el pino, avanzando en dirección y sentido y velocidad que te dé la gana, cada cual, la que desee. Y además, sin avisar a los demás, sin hacer ningún tipo de señalización, ¿no? Las aceras albergan una buena parte de la vida social en la ciudad, por lo que cumplen una función fundamental y necesaria, que solo puede darse en ese ambiente distendido, que no está regulado y exento de peligros, ¿no? Pero la irrupción de vehículos, como las bicicletas, en esos espacios, añade ese componente de estrés en la vida social y un verdadero peligro para muchas personas, especialmente las más vulnerables en ese sentido, como puede ser niños y niñas que están aprendiendo o dando sus primeros pasos, ¿no? Personas mayores, personas de baja visión o personas con movilidad reducida, que al haber bicicletas pierden su única zona de seguridad en la calle, donde no hay ese tipo de regulación ni paso de vehículos, ¿no? Por otra parte, o por su parte, los ciclistas que circulan por las aceras suelen compensar los riesgos propios de este lugar porque consideran que este espacio es seguro, completamente seguro. Y no suelen ser conscientes de que los peatones no tienen interiorizada la presencia de ciclistas circulando por estos lugares. O sea, los peatones no están esperando a los ciclistas en este lugar. Por ejemplo, cuando tras una esquina, tú no esperas a que venga nadie en bicicleta, ¿no? Ni al salir del portal de tu casa, ni al salir de un comercio, etc. Los ciclistas no suelen tener en cuenta que los grandes objetos que hay en la acera, por ejemplo, mobiliario urbano, vegetación, etc., reducen su ángulo de visión para ver y también para ser visto. Y además, tras esos objetos, pueden aparecer de improviso personas o animales. Al esquivar una persona o un animal que surja tras uno de estos objetos mencionados, es fácil chocar contra otros peatones o contra bordillos o mobiliario urbano o vehículos estacionados, etc., ¿no? En realidad, las aceras tienen obstáculos impredecibles y requieren de ciclista de una gran atención, concentración y capacidad para anticiparse a estos riesgos. Quizá mucho más que lo que pueda haber en la calzada, que es mucho más predecible, ¿no? Uh-huh. En este sentido, por ejemplo, en la ciudad de Vitoria, donde se han hecho estudios sobre el uso de la bicicleta, quizá los mejores estudios que hay en todo el Estado español sobre cómo se usa la bicicleta, pues entre los años 2008 y 2013 en esta ciudad los accidentes de ciclistas que circulaban por las aceras sumaron entre el 50 y el 60% del total. O sea, entre el 50 y el 60% de los accidentes de los ciclistas ocurrían en las aceras. Además, según investigaciones realizadas en Estados Unidos, hay bastantes más colisiones entre ciclistas que circulan por la calzada contra otros vehículos que de ciclistas contra esos vehículos en la calzada. ¿Cómo? Hay más colisiones entre ciclistas y otros vehículos si los ciclistas van por la acera. Y hay menos colisiones entre ciclistas y otros vehículos si van por la calzada. Bueno. Esos son según estudios en Estados Unidos. Del año 2010, publicado por una guía de promoción o de construcción de vías ciclistas de Estados Unidos. ¿De construcción de vías ciclistas? Sí, creo que sí. La AASTOHO, 2010. Pero, entonces, ¿a qué se dedicaba esta empresa? No sé ahora mismo la entidad, pero es una entidad que publica políticas o infraestructuras para bicicletas, diferentes modelos, tipos, etcétera. Y entonces, antes de eso, pues hace ciertos estudios, entre ellos hay uno que demuestra esto. Vale, ¿no? Vale. Bueno, en definitiva, para entender por qué hay más accidentes en las aceras colisionando contra otros vehículos, es por lo siguiente. El motivo es este. Es que si los ciclistas van por la acera y cruzan transversalmente la calzada, como lo hace un peatón, ¿no? Si lo hace por un paso de peatones a una velocidad mayor que la peatonal, resultan invisibles para los conductores que van por la calzada. ¿Por qué? Pues porque aparecen en el campo visual de los conductores que van por la calzada de forma imprevista. Lo mismo ocurre si el ciclista va por la acera y pasa también junto a una salida de un garaje, ¿no? Uh-huh. Si tú vas andando junto a una parada de o sea, una salida de un garaje, tú vas andando, vas lento y puedes ver o te pueden ver que tú estás ahí, ¿no? Uh-huh. Pero si pasas sin frenar con la bicicleta a una velocidad ciclista que puede ser 15 km por hora o 20 km por hora y si vas en descenso puedes llegar a 40 o más. Bueno, espero que no vayas a 40 kilómetros por la acera, porque ni siquiera voy a 40 kilómetros por la calzada, En un descenso importante, con una inclinación importante, perfectamente te puedes poner en 40 sin pedalear, vamos. No, sí, si no frenas, desde luego que sí. Eso es lo que quiero decir. Espero que no vayan por la acera a esa velocidad. Bueno, pues si vas así... Espero que no vayan por la acera. Bueno, si vas así es más fácil tener ese tipo de colisiones, porque el que sale del garaje no te puede ver, es imposible, sales como un rayo, ¿no? Y si lo haces en un paso de peatones, lo mismo. Y así, es digamos que este sería el motivo por el cual hay más colisiones entre coches y bicis de ciclistas que van por las aceras que los que van por la calzada. Los conductores que van por la calzada pueden ver a los peatones que se disponen a cruzar la vía... porque van a una velocidad lenta, ¿no? A velocidad de peatón, pero no pueden ver a los ciclistas, porque triplican la velocidad del peatón, ¿no? Por eso conviene recordar ese consejo de no cruces los pasos de peatones corriendo. Si los cruzas corriendo no es que no te van a ver, ¿no? Porque apareces así de repente. De hecho, en la ciudad de Vitoria, entre los años 2008 y 2011, las intersecciones donde se concentraron el mayor número de colisiones entre ciclistas y otros vehículos fueron entre la acera y la calzada. Las intersecciones suelen ser donde más se producen los accidentes entre bicicletas y coches, las colisiones, pero en este caso donde más era en las intersecciones entre acera y calzada. Y además en el mismo número que intersecciones entre vía ciclista y calzada. Concretamente las vías ciclistas en muchos casos están en la acera también, es una acera de bici. O sea, en las intersecciones donde más colisiones entre bicis y coches era entre acera y calzada y entre acera, bici o vía ciclista y calzada. En definitiva, el cartel del ciclatón de la campaña del Metropolitano, bueno, fue denunciado por Biciescuela Granada y en bicieléctrica.com a través de las cuentas de Twitter y la respuesta del Metropolitano de Granada fue muy rápida. La respuesta fue que ya no volverán a usar ese cartel por internet ni por redes sociales. Y en la medida que les fuera posible, retirarían los carteles que hay colocados en otros medios, por ejemplo, en las marquesinas de las estaciones de metro. Y al día siguiente, el 13 de octubre, el Metropolitano, a través de su cuenta de Twitter, también anunció que los carteles de las marquesinas con los cicleatones los iban a retirar, ¿no? Lo que pasa que tardarían un tiempo para hacerlo. Y que en las redes sociales habían sustituido ya la imagen inicial de la que hablábamos por otra, ¿no? Que en lugar de un cicleatón la habían sustituido por un peatón andando junto a una parada de metro. Y además añadió en su cuenta de Twitter que no podían poner una bici, pues no tenían esa... como era su intención inicial, porque no tenían posibilidades para hacerlo, pero bueno, lo habían sustituido por la de un peatón y daban las gracias a la asociación que dio el aviso de que estaban infringiendo, esa conducta infringía el reglamento de circulación y la ordenanza. Y bueno, y en realidad, pues, como he comentado antes, vista esa, esa última imagen, bueno, pues conviene acordarse de las condiciones de la intermodalidad entre bici y metro, que era, que lo hemos comentado anteriormente, que es importante tener en cuenta que si te planificas un desplazamiento cotidiano de esa manera, pues que sepas que puedes quedarte sin subir en el metro. Pues nada, pues muy bien, pues muy interesante, ¿no? Nos ha quedado muy bien, ¿no? ¿Estás contento? Sí. Vamos a recordaros que este proyecto de Radio Almaina se sustenta gracias a la aportación de los socios y socias. Animaros a que aportéis económicamente lo que podáis a partir de 2 euros al mes, y que es una radio autogestionada y necesita de la aportación de todas. Y nada más. Podéis encontrar toda la información en cuanto a cómo haceros socias en radioalmaina.org. Y también todos los podcasts, no solo de Autonomía Ciclista, sino de los demás programas hechos desde Radio Almaina. Muchas gracias por escucharnos. Somos Autonomía Ciclista. Recordad nuestro correo electrónico por si queréis escribirnos: autonomiaciclista@hotmail.com.